Mi propia experiencia con los rollouts comenzó cuando en 1972 hice para Michael Cole las fotografías de su libro The Maya Scribe, His Art and World. El procedimiento que usé, que requería de la toma de una serie de fotografías fijas de un vaso y que luego hacía dibujar por un artista, era costoso y no muy satisfactorio. Por más habilidoso que fuera el artista contemporáneo, el problema seguía ahí. Yo no podía estudiar la mano del artista de antaño ni su estilo. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoa, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Y también pues en internet tenemos este programa para ustedes que pueden escuchar directamente desde la página de la Universidad de Monterrey, udem.edu.mx/radioudem, o por dispositivos móviles gracias a la aplicación TuneIn, por ejemplo. Nos pueden ahí escuchar y, por supuesto, nos pueden escuchar por la página raicesudem.blog. spot.mx para poder descargar, compartir libremente cada entrevista que tenemos cada semana para ustedes. El día de hoy vamos a conversar en inglés con pues una figura de los estudios mayistas. Para quienes son investigadores especialistas de la iconografía de los antiguos mayas, de la epigrafía y de la cultura de las culturas mayas antiguas, pues este invitado es un referente por las bases de datos que ha puesto a disposición de los mismos investigadores de manera libre. Y pues estamos muy agradecidos en este caso a Dicey Taylor, que pudo permitir acceder ahí a nuestro invitado, Justin Kerr. Justin nació en Nueva York, de hecho es un neoyorquino todavía, vive allá, y pues ha sido un fotógrafo desde, pues en particular de objetos precolombinos, desde 1960. Ahí en compañía de su esposa Barbara, pues desarrollaron toda una serie de técnicas para procurar tomar las fotografías de las vasijas mayas en particular, que podemos acceder en un proyecto que se llama The Mayaverse Project, y también de otros objetos precolumbinos que tenemos en The Precolumbian Portfolio, que pueden ahí acceder. Lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es justamente entender un poquito las motivaciones de Justin, ya que su trabajo es publicado en todas partes, en revistas como Time o Nat Geo. También pueden darse cuenta ahí del currículum de Justin, que es vislumbrante en cuanto a talleres que haya impartido en la Universidad de Texas en Austin. Recordemos que Justin recibió justamente el premio Linda Shield. Fue el primer recipiendario de este premio Linda Shield que propuso la Universidad de Texas en Austin. Pues nos queda por dar la bienvenida a Justin. Muchas gracias, Justin, por tomar esta llamada. Y pues, excelente día. Buen día. ¿Cómo estamos? How are you? ¿Cómo estás? I'm fine. I'm fine. Estoy bien. Sitting here in New York City. De hecho, estoy sentado en Nueva York con 5 grados Celsius. The weather is a little nasty. El clima está un poco malo, pero nice, todo está bien y confortable en nuestra casa, en nuestro estudio. Okay, Justin. Well, we have it's a little warmer here in Monterrey, but let's talk about your project, the Mayaverse project. And the first question would be, how did the Mayaverse? ¿Cómo ideaste el proyecto Mayaverse? I was asked to do still photographs for a book by Me pidieron tomar fotografías para un libro, para un catálogo del profesor Michael Coe de la Universidad de Yale. Tomé fotos de muchas vasijas mayas para este catálogo. Todas las fotos que tomé en aquel tiempo, evidentemente, son lo que yo llamaría fotografías ordinarias. Cuando se publicó el libro, el doctor Coe tenía a un artista que hacía unos dibujos de las vasijas porque eran escenas continuas. Miraba esto y pensé que debía haber una manera de reproducir estas escenas continuas fotográficamente en vez de ponerlas entre las manos de un artista. Dos razones para esto. Primero, ser capaz de hacer una fotografía directa de los 360 grados de la vasija. Entonces, registraría el gesto original de la mano del artista maya en vez de la mano de un artista contemporáneo. La segunda razón fue, obviamente, que hubiera sido mucho menos caro y hubiera necesitado mucho menos tiempo para hacerlo y podríamos entonces registrar mucho más vasijas. Eso fue el impulso para arrancar el proyecto. Now, Justin, ahora bien, Justin, ¿cuáles fueron justamente tus objetivos cuando arrancaste MayaBase? Mis objetivos eran esencialmente registrar la mayor cantidad posible de vasijas de tal manera que los investigadores y el público tendrían la posibilidad de tener acceso a estas vasijas y a la información sobre ellas mucho más fácilmente. Mi objetivo se convirtió muy, muy pronto en lo que llamo distribución. Al hacer disponibles las fotografías para quien quería estudiarlas. En un principio, solo había académicos quienes venían a mi estudio y miraban mi colección de fotografías. Pero después de un periodo, el público en general lo empezó a hacer también. A lo largo de los años, también se acercó un número de artistas que eligieron fotos para proporcionar sus interpretaciones particulares de las vasijas. Pero el mayor objetivo fue la distribución. Fue sacar todo esto para que cualquiera lo pueda ver. Justin, could you explain us the way you ¿podrías explicarnos cuáles son las diferentes etapas de observar una foto en MayaBase desde la sesión fotográfica a su publicación? Sí, al mero principio fue una situación muy difícil. Tenía que... Pues lo que hice fue tomar 12 fotografías rodeando alrededor de la vasija para cada foto. Así tenía un juego de 12 tomas. Luego se pegaban las tomas, se recortaban y se volvía a tomar una foto, etcétera, hasta obtener una vista continua. Se requería de mucho tiempo. Lo que terminé haciendo muy pronto fue poner la vasija sobre una mesa giratoria y grabar los movimientos a través de la cámara a la misma velocidad que la superficie de la vasija y tomar una fotografía completa. Hoy en día, ya no hay películas para hacer eso. Lo que hacemos es tomar aproximadamente 180 fotos separadas con un ángulo de 5 grados y utilizar un programa como Photoshop para juntar todas estas fotos de nuevo. Entonces volvemos a hacer lo que hacíamos al principio. Exactamente, pero digitalmente. Ahora que mencionas la era digital, significa que todas tus fotografías están disponibles en línea. Pero, ¿cómo funciona la base de datos MayaBase? ¿Cómo podemos encontrar una vasija? ¿Cómo podemos encontrar algo, de hecho? Bueno, si entras a www.mayabase.com, abres la página de inicio, habrá dos anuncios en la parte superior de la página. Uno dice base de datos MayaBase y el otro dice portafolio. Si presionas sobre la base de datos MayaBase, obtendrás entonces básicamente un cuestionario, una suma de búsquedas de vasijas que podrías estar buscando. Digamos que no sabes absolutamente nada. En esta página está una tabla iconográfica que enlista algunos elementos que podrías estar buscando. Por ejemplo, si solamente quieres buscar dioses, puedes bajar en la lista hasta Dios y dar clic sobre Dios. O puedes teclear dioses y dar clic sobre buscar. If you wanted to Obtendrías entonces una selección de fotografías. Si quieres reducir la búsqueda, por ejemplo, si quieres ver vasijas con mujeres, puedes teclear mujeres. Puedes poner doñas, puedes poner hembra. Y luego puedes complicarlo y puedes poner mujeres y bailando. Entras a esto y obtendrás imágenes de vasijas donde hay mujeres bailando. Podrías completar tu búsqueda aún más o puedes no hacer nada y solo dar clic sobre buscar. Desde el inicio tienes más de 2,000 vistas panorámicas que observar. Implica mucho tiempo. Algunas personas hacen eso. Puede ser divertido hacer eso también. Podemos también buscar una vasija por su número, porque le pusiste un número también. It could be fun to do that too, actually. ¿Cómo buscarías el número? Sí, por ejemplo, si buscas una vasija del Museo de Princeton, puedes teclear 0551 y aparecerá inmediatamente. Okay. Cuando aparece, aparece como miniatura. Al dar clic sobre ella, aparece más amplia. Okay. En el texto que acompaña cada toma panorámica, muy seguido hay una liga hacia una imagen de este estilo. En otras vasijas, hay ligas justo en la página sobre los jeroglíficos. Los textos sobre la vasija en forma mucho más amplia, lo que lo hace más fácil de estudiar. Todo este material puede descargarse por quien lo quiere ver. No hay restricciones para usar la base de datos. Okay, pues that's clear for the moment. Queda muy claro por el momento. First picture of your project. Tenemos una primera imagen de tu proyecto. Music moment. Vamos a un momento musical. Vamos a escuchar a Vallejel con la canción Shule. And then we will come back to the studio. Luego regresamos a la cabina de Radio UDEM. And have, y vamos a tener nuestra agenda de eventos que preparamos para el público. That we already prepared for the audience, and then we will come back with luego regresaremos contigo para seguir hablando de proyecto Mayavis Projects. Muy bien. Seguimos con nuestro programa de Raíces. Recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden buscar directamente como Raíces UDEM. Estamos también presentes en Instagram como Raíces-UDEM. Y pues también tenemos nuestra página raicesudem.blogspot.mx para poder seguir escuchando nuestras actividades, nuestras entrevistas libremente, gratuitamente. Vamos a comentarles entonces una serie de actividades, de exposiciones que vale la pena pues visitar. Primero, en particular, esta exposición que se lleva a cabo en el Museo Nacional de Antropología. Es una exposición sobre etnografía en el noroeste de México y la pueden visitar hasta este fin de mes. Luego tenemos una exposición que se encuentra en Campeche, titulada Una ofrenda de Xochipilli en el Museo de Arquitectura Maya en San Francisco, Campeche, hasta el 30 de junio. Y pues sigue vigente también por unas semanas más, pocas semanas, la exposición La Sierra Norte de Puebla, Miradas Entretejidas, que pueden visitar el Museo Regional de Puebla. También tenemos la exposición Chimali, Tesoro de Moctezuma en Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia, en la Ciudad de México, hasta el 31 de mayo. Exposición organizada, curada por la doctora Laura Filoy. Y aquí en Monterrey tenemos una exposición muy bonita, muy padre, que vale la pena visitar ahí en familia, que es la exposición de arte textil mexicano, que pueden apreciarse en el Museo del Noreste hasta el mes de agosto. En cuanto a eventos académicos, pues les recordamos que hay bastante actividad. Pues en este momento, de hecho, tenemos la presentación editorial de la doctora Paramara Vargas sobre su libro, el libro de ritos de Fray Diego Durán. Y bueno, también en los días siguientes va a haber más cosas ahí que encontrar. Primero, se va a terminar el día de mañana el Congreso Internacional sobre Patrimonio Industrial en el Parque Fundidora, que organiza la CONARTE, a partir de las 11 de la mañana. Y también, pues ahora sí, viajando a Guatemala, en Santa Elena, en el departamento de Flores, hay el Encuentro Arqueológico del Área Maya, es el número 27 de encuentros ahí que tienen en este país. Entonces, para que lo tomen en cuenta si nos están escuchando en Guatemala. Luego, la doctora Linda Manzanilla va a venir en Arteaga, en el Centro Cultural Universitario, en el marco de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Coahuila, el próximo 11 de mayo a las 19 horas. Habrá una conferencia titulada Teotihuacán, ciudad receptora de migrantes. Y bueno, otra conferencia que se presenta también en Guatemala es la conferencia La Tecnología LIDAR y su aplicación en la arqueología, que va a impartir el doctor Francisco Estrada Belli en el Museo Popol Vuh de la ciudad de Guatemala. Terminamos con una conferencia que es la conferencia Cuenca Mirador, los retos y las oportunidades para salvar la cuna de la civilización maya, que va a impartir el doctor Richard Ansen también en el Museo Popol Vuh en Guatemala. Noticias, pues ahí les queremos comentar, reportar lo que han descubierto los compañeros que acompañan, como a Roberto Junco, el director de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, el proyecto que tienen ahí de buscar las naves de Cortés frente a la Villa Rica de Veracruz, empieza a dar frutos. Han descubierto en particular una ancla europea que fue fabricada con madera del siglo XV, según los primeros fechamientos. No significa necesariamente que fuese uno de los barcos ahí de Cortés al cual pertenecía esta ancla, pero nos da una clave interesante acerca pues de la navegación por el Golfo de México por lo pronto. Publicaciones, les queremos recomendar el libro Vitalidad de las Voces Indígenas, Arte Rupestre del Contacto en Sociedades Coloniales, coordinado por Fernando Bejor Jalbiz, que es un libro publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Estéticas en particular. Es un libro al cual pueden acceder totalmente gratuitamente y abiertamente. Nada más ahí les dejamos la liga en nuestra página raicesudem.blogspot.mx para que lo puedan aprovechar. Y terminamos con el nuevo número de la revista Arqueología Mexicana, titulado La vida cotidiana en Teotihuacán, y en particular se va a presentar las excavaciones realizadas en el barrio del Teopancasco. Entonces va a estar interesante ver las propuestas de los arqueólogos que trabajan en esta parte de la zona de Teotihuacán. Vamos a escuchar nuevamente, hacer una nueva pausa musical, y pues obviamente tenemos para ustedes una producción en maya, una producción chamula que nos vamos a escuchar, y regresamos luego con Justin y Daisy para cerrar esta entrevista sobre el proyecto Mayavés. Regresamos. vino gelo, chahuale loria bin, cupinti catoyel, cupinti clashi el alo. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM después de esta agenda y de esta rola y de producciones chamula, ahí en lengua justamente tzotzil. Tenemos aquí presente, bueno, al menos por teléfono, a Justin Kerr, pues quien es el creador ahí del proyecto Maya Days, que es realmente una maravilla ahí para quienes nos interesamos en las culturas mayas, en particular las culturas mayas antiguas. Y es realmente una herramienta muy, muy, muy valiosa y que está encontrando un gran éxito, de hecho, más allá de la pura comunidad de investigadores y de mayistas. So, Justin, how do you explain actually the success of the Mayas? ¿Cómo explicas el éxito de Mayabase? What is it so successful? I think the success of the Mayabase website. Creo que el éxito del sitio Mayabase se debe a que lo hice absolutamente público. No hay necesidad de registrarse ni de iniciar una sesión. Cualquier persona en el mundo que tiene un acceso a Internet puede ver y disfrutar lo que está ahí. Es la razón fundamental. Eso era el objetivo desde el principio. Hacer disponible la base de datos accesible para cualquiera y sin restricción. Now I would like to know if you have any further project for the Maya. ¿Cuáles son los futuros proyectos de Maya? Database complete or do you? ¿Tu base de datos está completa o siempre tienes tomas panorámicas que hacer? ¿De qué será hecho el futuro del proyecto? Okay, a project like this is never complete. because there is always the possibility of new. Un proyecto como este nunca es completo porque siempre hay la posibilidad de nuevos materiales que pueden agregarse a la base de datos. Por el momento, no hay nuevas vasijas. Pero en mis archivos hay muchas fotos de objetos mesoamericanos que quizás se agregan a la selección del portafolio. Quizás podemos recordar la dirección del sitio web para conocer exactamente el proyecto. ¿Cuál es la dirección, Justin? ¿Puedes repetirla? www.mayabase.com. Okay. Thank you, Daisy. That is, gracias, Daisy, por ayudarnos con esta entrevista. The first, what you could recommend for the audience, lo que podemos recomendar para el público ahí de Raíces que nos está escuchando, hay varios libros que contienen como quiera la información ahí de que viene también en Mayabase y que está pues realmente de lujo para quienes estudiamos esto. Primero, pues justamente el libro de Justin Kerr y Michael Coe, The Art of the Maya Scribe, eso es uno de los primeros libros, de hecho, que leí sobre los mayas en francés porque fue traducido en francés en su momento. Y hay así de esos rollouts, hay de esos desarrollados de las vasijas mayas en este libro. Luego tenemos, obviamente, pues la publicación The Maya Vase Book, A Corpus of Rollout Photograph of Maya Vase, que contiene varios volúmenes. Y también, pues en la página FAMSI, Justin publicó justamente una pequeña reflexión acerca de su trabajo con el título, una breve en español, porque el original está en inglés, pero el título en español es una breve historia de los rollout fotográficos o fotografías panorámicas en 360 grados. La pueden ahí buscar directamente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx, esta liga. Y bueno, recordar que libros, como lo comentamos, como el libro de Linda Shield en su momento, de David Friedel, que se titula En la Selva de Reyes, contiene justamente fotografías ahí de Justin, y lo pueden encontrar en la editorial Fondo de Cultura Económica, entre muchísimas más publicaciones. Es en inglés, en español, en francés, casi en cualquier publicación acerca de los mayas se van a topar necesariamente con una de esas fotografías panorámicas ahí de Justin. Pues solo nos queda por agradecer justamente a Justin. Muchas gracias, Justin, por haber estado con nosotros. Thank you very much, Justin, for the interview. Now, wait a minute. Espera un momento. ¿Sigues aquí? Debemos de agregar que, en el futuro, el proyecto será albergado por la Universidad de Harvard en Dumbarton Oaks. Ah, muy importante eso. O sea que el proyecto, como quiera, va a tener un legado y se va a poder seguir haciendo, nutriendo, digamos. Todas sus fotos estarán en Dumbarton Oaks. Ajá. Pues ahí está, bueno saber esto. Entonces, muchas gracias, Daisy Taylor, que está ahí con nosotros, y para apoyar también a Justin. Muchas gracias a ti, Daisy. Pues ahí vamos a despedirnos de nuestra audiencia, por supuesto. Gracias a Chico Becerra, que nos está apoyando en cabina para este programa. Gracias a todos ustedes. Pueden recordar, siempre deben de recordar, que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.